Hola Santiago. Santiago. Sabes, no puedo decirle nada porque Tu luz sigue viva entre nosotros hasta la victoria. ¿Dónde estuviste? En los puños apretados de miles de nosotros, en las lágrimas que recorrieron tantas mejillas. Cuando te nombran, se me pone la piel de gallina y se me nublan los ojos. Un dolor enorme. Como el día que desapareciste. Como la primera vez que te vi en una foto y en un video. Y como el día que te encontraron muerto. En las poesías y canciones, en los gritos de total impotencia, en las paredes escritas de distintas ciudades, en las fotos que colgaron de los árboles, en la boca de ancianos y también de niños. Santiago Maldonado, un besito. Le agradeceremos y brindaremos por eso, por ese mensaje, y cantaremos y pensaremos. Y escribiremos para él. Hoy sabemos que te sacaron la vida, pero seguís estando entre tantos de nosotros. Hoy, mañana y siempre te esperamos, Santi.